Allô, allô. Sin recursos, sin recursos, a la máquina de ser las cosas, Sobre la mesa, atención, señora. En cuenco de alfarero, frutos amables y sabrosos sobre la mesa de tabla rasa. Frutos concretos. Señor pensante, concretos y agradables al paladar, fresas, ideas frescas de la naturaleza que a su vez también piensa. Vas a volverte ciego, loco vas a volverte. Aunque es verdad, es muy cierto, la naranja tiende a ser una esfera, pero ¿una esfera de qué? De júbilo, de jugo. Son solo algunas frutas sobre la mesa. Y es solo tu deleite. 12 uvas frescas. Tu deleite, tu sabio paladar que no razona ni elabora teoremas. Ya verás cuando metas la punta de tu lengua en la breva, ya lo verás. El cuenco es grande y hondo, y la sagaz amiga que ha puesto allí esos frutos te observa y puede amarte en cuanto cesen tus maquinaciones. Porque es bien sabido que el amor es también química y mecánica y, si se quiere, trigonometría. Bien es sabido que es inteligente además de insensato, que es triquiñuela de ángel o treta de demonio, si fueran ciertas esas entelequias. Así que muerde de una vez, que todo no es eterno, que los frutos se pudren, que el increíble jugo del amor se reseca y que, si acaso se tuviera que optar, cosa improbable, vale más un caballo que una ecuación perfecta, vale más un caballo bello, nervioso, entero, con esos frutos que alimentan su instinto y la loca aritmética de su precioso corcoveo. www.radiobronca.info, tu emisora combativa. Ya llegó el verano y hay que decorar las heridas, bañar a la vieja y, si no se deja, tirarla del barranco. Estampita, caminata, olor a pata, fe, fin, fin. Charles Atlas, bautizado, torturado a talismán. Niño, niño, nunca salga si su fucking vera yo. Niño, niño, casi salga si su fucking vera. Esa, vamos con el zapateo. zapajito, zapatito. Una vuelta más. Ese chiquitín. Esa paca, rabanito. Niño. Niño. Nunca sabes si su fucking pedazo. Niño. Nuevamente, una otra vez, ha vuelto al continente, ha entrado a la taberna, la desidia, el miedo y la muerte. Mientras la fuerza tota, la fuerza es el derecho de las bestias humanas. Pero qué bonito regalito y manera de dar la bienvenida al 2009. Asombra cada momento más estos seres humanos. Y mientras tanto, la guerra es el arte de destruir las vidas, y la política, el arte de engañar a los seres humanos. Se escuchan de fondo los graznidos del can Cerbero. Ahora escarba en su miseria, ahora respira sin fatiga, apaciguado el pecho, vacío ya de jugos elementales, ahora ignora los puntos cardinales, pisotea el nadir y vocifera contra los seres inocentes. 104.5 Contrainformación. Radio Bronca, emitiendo en tu transistor. Radio Bronca, ondas libertarias. Radio Bronca, radiobronca.info. www.radiobronca.info, tu emisora combativa. The moon sinks lower into the hills. We must hurry to the finish. Camarón Bombay, Camarón Bombay, Camarón Bombay, por lo intestino. Camarón Bombay, no te hagas bien, yo Bombay. Ponga ese tema, no sé si lo tendrá mudo por ahí, ese tiran bombas y todo estalla, y todo estalla por los... Sí. Bienvenida. Bienvenida, bienvenido a Proyecto Kufk, este programa radial primero del año 2009, según indican los relojes y el pronóstico. Estamos en Radio Bronca, www.radiobronca.info, en la red de redes. Ahí estamos como unos pececillos o como unos pescados ya directamente colgados. Y si tú también quieres colgarte, puedes hacerlo. Conectándote a la web, pagando una módica suma de no sé cuántos euros, pesos o liras. Hoy vamos a tener una abducción en vivo. Claro que esto no es muy común, aunque está más o menos de moda. De todas maneras, nosotros vamos a tener aquí una abducción en vivo. ¿A quién van a...? ¿A quién van a abducir? Al Mudo Berea, que es nuestro productor ejecutrístico. Daniel Mauricio Mercurio, que es nuestro operador técnico. O a mí, Mateis. Tengo ganas de ir a hacer pipí. Lo que pasa es que estuve comiendo muchas cosas estos días. El teléfono es el 933594900. Si es así, estamos en lo correcto. Bueno, muchas gracias, ¿eh? El programa de hoy es completamente alucinógeno. Vamos a hablar acerca de un montón de cosas. Como por ejemplo, tíreme una, Mercurio. Mientras usted está acá, vamos a pasar las estadísticas de cuántas muertes estamos teniendo por minuto. ¿Cuántas vamos? ¿Dos por segundo? No me joda, Mercurio. Desde vos. Quiero escuchar ese tema, el de tiran bombas. Batiendo todos los récords, o queriendo batirlos, Israel. Les da la bienvenida al 2009 con un montón de cohetecitos y de lucecitas de colores, pero que se cargan un montón de vidas. Cada día más asqueroso el género humano. Es un género como un género con un cacho de tela. No todos, claro que no. La guerra es por dentro, como decía Fidel. No Fidel Castro, Fidel Nadal. Que cumple 50 años hoy Castro. Ah, no, la revolución. Ayer. La revolución cubana. Podemos comentar algo. Vamos a ver qué tenemos hoy en Radio Mundo Real. Discúlpeme, pero yo no le encuentro la gracia, Le damos la bienvenida a la gente de Badalona, de Carcelona, de San Cugat del Vallès. Nos han dejado una nota. Tenemos también hoy discos maquetados o maquetísticos de bandas independientes que producen la seva propria música. Vamos a estar difundiendo algo. ¿Qué mes? Al Hospitalet del Llobregat. Le damos las buenas noches. O buenos días. O buenas tardes. Como el programa se repite, no sabemos nunca en qué momento estamos saliendo, no sabemos cuándo salimos en vivo, no sabemos cuándo no salimos, no sabemos cuándo nos quedamos, nos extraviamos, luego nos buscamos, ponemos avisos en el periódico para tratar de reencontrarnos con nosotros mismos. O nos mandamos un saludito por la radio. Vamos a hacer una donación hoy, una abducción. No dice donación aquí, abducción en vivo y una disección de ideas. Radio Bronca. Radio Bronca. Emitiendo en tu transistor 104.5. Contrainformación. Radio Bronca, radio emitiendo en tu transistor. Radio Bronca, notas libertarias. Radio Bronca, punto info. www.radiobronca.info, tu emisora combativa. Este programa es grosero e irreal. Las voces de los famosos son pobres imitaciones. Debido a su contenido, les aconsejamos que no lo vean. Oh. cabelo é de sereia. E a pergunta que sai da mescola é o peixe que te penteia. Quando tu entra na roda, teu corpo bamboleia. Minha nega, meu amor, qual é o peixe que te penteia? Teu cabelo, a couve, proteína, o que que me tonteia? Minha nega, meu amor, qual é o peixe que te penteia? Me zampeia, ferro em fogo, não desmancha nem na areia. Toma banho em Botafogo, qual é o peixe que te penteia? Nega do cabelo duro, minha nega. Qual é o peixe que te penteia? Qual é o peixe que te penteia? Qual é o peixe que te penteia? Nega do cabelo duro, minha nega. Qual é o peixe que te penteia? Qual é o peixe que te penteia? Qual é o peixe que te penteia? Qual é o pente que te penteia? Nega do cabelo duro, minha nega. Qual é o pente que te penteia? Qual é o pente que te penteia? Qual é o pente que te penteia? Nega do cabelo duro, minha nega. Qual é o pente que te penteia? Qual é o pente que te penteia? Qual é o pente que te penteia? Esse grande nos terra. Somos petróleo, nós riqueza. Esse grande nos terra. Nós soldados pretendemos nos vida. Esse grande nos terra. Firma da rocha na meia de mar. Esse grande nos terra. Fiz na costa da chora saudade, mas sempre mona se enxada. Se dim sol cascou à meia-noite, tá corre conta, luta, tá sofrer. Patria fiz que pai ou sem pai, tá aguenta que a gente tudo cês vê. Tem de casa para a de fome. Esse que é um dia que nos terra. Nos jornos vitrol, nos riqueza. Esse que é um dia que nos terra. Nos soldados, nos cresceu, nos vida. Retrato de pintado na rocha. Chora de cantar na mão. Que moço se adapta bem, mas se $10. Mejor. ¿Qué sé yo? Dino Taluzzi. Bien, mientras escuchamos que es una samba, ¿no? O una chacarera. La Algarrobera de Dino Taluzzi. Vamos a abrir el cajón de las sorpresas y nos encontramos con un CD de una banda italiana cuyo nombre es Disprezzo. Curiosa la presentación porque el CD Fatto in Cazza, como bien informa aquí, es uno de estos vírgenes comunardos de los más baratongos, que lo vamos a poner ahora, se lo pasamos a Mercurio, y viene envuelto en una hoja tamaño A3, que es un fanzine al mismo tiempo. No deja de ser una hoja, pero en este caso transformada en fanzine. Claro que como no sabemos italiano, no podemos entender qué dice, pero además de algunas noticias, tiene también información, obviamente, sobre el disco. Vogliono farti capire che sonon accetti questa realtà. Bueno, vamos a escuchar un poco entonces de Disprezzo. Un giorno se llama el disco. Vamos a ver de qué baila cuando first usted quiera. The atomic bomb was dropped on Hiroshima, a military base. We won the race of discovery against the Germans. We have used it in order to shorten the agony of war, in order to save the lives of thousands and thousands of young Americans. We shall continue to use it until we completely destroy Japan's power to make war. We'll be right back. este es el primer tema. Vamos a pasar al segundo de los temas, por favor, Mudo. A ver cómo viene. De la banda Disprezzo, la tapa del disco tiene una calavera rodeada por un círculo del cual se desprenden 9 o 10 flechas que apuntan en todas direcciones. Ahí Mercurio, que sabe algo de italiano, ha logrado traducir una de las frases de la canción que acababa de sonar, que dice algo así como: cuando los ricos hacen la guerra, son los pobres los que mueren. Es una frase que han tomado de Jean-Paul Sartre. Uno imagina que no tienen muchas lecturas estos personajes. No te hagas el rastafari. Vamos a pasar a otro de los discos que han arribado aquí a la Radio Bronca, San Migo. Este es un disco de una banda que se llama Avispa. Son de Madrid. Bueno, la cajeta del disco no informa absolutamente nada. Ahí es toda blanca y solamente una avispa dibujada en la cara A de la misma susodicha. Pero dice avispa, no dice los nombres de las canciones, no dice nada. Ahí en el disco dice algo, Mercurio no sabe por qué está puesto. Bueno, es lo que está sonando de fondo en este momento. Avispa, viene desde Madrid. Creo, pero poco más allá de lo que veo. No está el mundo para fijarse, larga vista a los ateos. Creo, solamente la mitad de lo que leo. No es creencia, es evidencia lo que por dentro deseo. Para poder pisar los frenos. sobre todo eso, saber anticiparse para poder pisar los frenos en esta época y en toda cual se voló otra época. Es una canción que la han utilizado también para inculcar las normas de tránsito en la ciudad de Madrid. Muy bien, No, está bien, la banda Avispa. Dos cancioncitas, pasamos a la siguiente, a ver qué onda. Condiciones, pero nunca los propósitos, pues un corazón indómito no sirve para poner límites. Cada disco es un parásito para mí, por eso me es lícito dejar trozos de mi alma en cada renglón como depósito. Y no tengo ningún mérito, pues asumo de forma tácita desde que estampé mi rúbrica. A mí, por eso me es lícito dejar trozos de mi alma en cada renglón como depósito. Poner límites, cada disco es un parásito para mí, por eso me es lícito no sirve para poner límites. Cada disco es un parásito para mí. Cada disco es un parásito para mí, por eso me es lícito dejar trozos. Por eso me explícito. Pues un corazón mejorarán las condiciones, pero nunca los propósitos, pues un corazón indómito no sirve para poner límites. Cada disco es un parásito para mí, por eso me es lícito dejar trozos de mi alma en cada renglón como depósito. Para mí, por eso me es lícito. Deja trozos de mi alma en cada renglón. No tengo ningún mérito, pues asumo de forma tácita desde que estampé mi rúbrica yo que no busqué ningún éxito. Asumo de forma tácita desde que salvé mi rúbrica tácita. Nunca lo crítico. Ya casi casi necesito poner lírica a esta música. Cuento con el beneplácito de alguna musa acústica que me intoxica con su retórica y susurra de forma mágica mi oreja muy despacito lo que hará de cómo. Tiene una musa que le susurra de forma mágica a la oreja. Que me intoxica con su retórica y susurra de forma mágica mi oreja muy despacito lo que hará de comunico. Pedacitos de canción con palabras que suenan clásicas. Igual a rima no es ritmo ni tampoco matemáticas. No manda rey en repúblicas, no ponen jefes de prácticas. Debí mantenerme lúcido y no seguí inducido a manejarme mi lenguaje de homenaje a la gramática. Y yo, cuando quise darme cuenta, ya estaba todo perdido y se encontraba dando vueltas a una plaza sin salida. Preguntando por la forma de cumplir mi cometido, me he metido en una guerra que durara de por vida. Cuando quise reaccionar, sentí que ya estaba todo hecho y busqué nuevas maneras de ayudarme a sacar pecho. No pensé nunca en pararme. Me ocupé de mover pinche y mientras podáis escucharme me daré por satisfecho. Junté palabras y las tiré al viento. No negaré que fue importante el sentimiento, pero mira que poco aspiraba al rey del cuento. Sobran razones porque hay muchos argumentos. Junté palabras y las llevo afuera. Pocas mentiras, te lo juro que me muera. Y quiero dejarte claro, perdiente solo, que solamente primo yo con acordarme lloro. Avispa. Y sufrí por trabajar frente a un papel las consecuencias de contar con la asistencia, de vivir con la presencia de otro yo que no soy yo, aunque yo le dicto las sentencias y lo armo de paciencia para enfrentarlo a vuestra audiencia. Escribo las ocurrencias y me lo tomo a conciencia. Debo de dejar constancia en un papel de mi existencia sin grandes grandilocuencias, válgame la redundancia, que es al pueblo al que le hablo y me permito estas licencias. No le hablo a su excelencia, sé que es poca la garantía de que alguno de estos temas resuene por sus estancias, de que alguno de estos versos le parezcan de importancia. Mantendremos la cadencia mientras llegan las ganancias. Pues trabajé bajo presión y me encontré de sopetón, con una fecha en un papel, con un quehacer, con un guión. Por trabajar justo al final, por no hacerlo desde el principio, conseguí ver convertido más de un verbo en participio. Cuando quise darme cuenta ya estaba todo perdido y me encontraba dando vueltas a una plaza sin salida. Preguntando por la forma de cumplir mi cometido, me he metido en una guerra que durara de por vida. Cuando quise reaccionar sentí que ya estaba todo hecho y busqué nuevas maneras de ayudarme a sacar pecho. No pensé nunca en pararme, me ocupé de mover ficha y mientras podéis escucharme me daré por satisfecho. Junté palabras y las tiré al viento. No negaré que fue importante el sentimiento, pero mira que poco aspiraba al rey del cuento. Sobran razones porque hay muchos argumentos. Junté palabras y las llevo afuera. Pocas mentiras, te lo juro que me muera. Y quiero dejarte claro, perdí un tesoro que solamente primo yo con acordarme lloro. Junté palabras y las tiré al viento. No negaré que fue importante el sentimiento, pero mira que poco aspiraba al rey del cuento. Sobran razones porque hay muchos argumentos. Junté palabras y las llevo afuera. Pocas mentiras, te lo juro que me muera. Y quiero dejarte claro, perdí un tesoro que solamente primo yo con acordarme lloro. We'll be right back. pasar entonces, como informábamos aquí en Circo Kufk, avispa. Ya van a comer panqueque con dulce de leche, Mercurio. ¿Qué le iba a decir? Vamos con otra de las bandas que envían sus CDs aquí a Radio Bronca y a quienes agradecemos, en este caso, Fufu. ¡Ahí! Un aplauso para el chef. Nos acaba de traer aquí. ¿Qué es esto? Fresas con amchocolata. ¡Qué ricura! Bueno, vamos con eso de Fufuay. Un disco dedicado a las y los olvidadas, olvidados. No sé. Esto sigue siendo Proyecto Kuf. Un programa que antes comenzaba a esta hora, más o menos a las 8, pero que ahora comienza a las 7, de 19 a 21 horas en Radio Bronca 104.5, y también estamos a través de internet www.radiobronca.info. Si hay alguna interesada o interesado en participar del colectivo de Radio Bronca, puede ponerse en contacto con nosotras a través del correo electrónico que encontrarán en la página mencionada anteriormente, con anterioridad a lo que estamos diciendo ahora. Forever a zombie in death. Eso de Fujuay, antes de que se nos piante el... No quiero más, no puedo más, nunca jamás volver atrás. No quiero más, no puedo más, nunca volver atrás. No quiero más, no puedo más, nunca jamás volver atrás. No quiero más, no puedo más, nunca volver atrás. Hoy estoy sensible, hoy fin de la merced. De mi cueva no saldré, de mi cama no me levantaré. continuando el proyecto CUF. ¿Cómo lo ve? ¿Cómo lo ve? Continuemos en proyecto CUF, que escuchando ahora estamos en el bloque de las mascotas. Quiero decir, en el bloque de las maquetas. Estamos, acabamos de escuchar un tema de Fufuay, un disco de que se, ¿cómo se llama? Domingo de Resaca. No es Domingo Faustino Sarmiento, No confundir. Y tiene también otra. Vamos a escuchar la otra canción porque la primera está muy bien, ¿viste? Está re buena. Я не помню, где ночь, где день, где утро, только вечер голодный, так. móvil en la nada, en el núcleo sagrado de lo inmóvil, en el centro imantado de lo inmóvil, en el silencio puro de lo inmóvil, en la callada transparencia sin dimensiones, en el oro infinito de la transparencia danzas, virgen mesopotámica, hembra asiria de pechos decorados con purpurina negra. Perpetuo es tu girar imperceptible, tu girar quieto, la espiral momificada en diamante de mucho precio que circula por tus arterias luminosas. Imagen de la luz contorsionada en el escándalo silente de la pura belleza sin corrupción posible. Danzas, asiria, desde la protohistoria, quizá desde el origen primordial y secreta. Si despertaras de tu sueño terciario o cuaternario, si la lombriz glacial de tu sangre tensase sus anillas, si se te abriese un párpado y el absoluto verde de tu ojo llorara, si tu cristal perfecto se empañara con la niebla dulcísima de las respiraciones. Mírese el prodigio. Véanse los azules tornasolados del núcleo de la estrella extinguida. Escúchense los truenos más allá de la dársena, a cientos de kilómetros del horizonte de los barcos. Obsérvese la breve gema verde incrustada en la frente de la sacerdotisa. Sopésese el vaivén de su cadera poderosa, diástole y sístole de la vida. Paz, incluso. Más desventajosa. Es mejor que la guerra, más justa. La violencia es el miedo a las ideas de los demás y la poca fe en las propias. Así todo el diablo es optimista si cree que puede hacer peores a los hombres. Y fíjese usted que si hay victoria en vencer al enemigo, la hay mayor cuando el hombre se vence a sí mismo. Thank you. ojo por ojo y el mundo acabará. Lo maravilloso de la guerra es que cada jefe de asesinos hace bendecir sus banderas e invocar solemnemente a Dios antes de lanzarse a exterminar a su prójimo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Tomas por la fuerza lo que podrías coger por amor. Dijo el astronauta, lo que desde arriba no se ve son las fronteras. Y fíjese que la guerra es una masacre de gentes que no se conocen, para provecho de gentes que sí se conocen, pero que no se masacran. A mí vivir en el más absoluto primitivismo. La civilización no suprime la barbarie, la perfecciona. El leer más hace a los hombres mejores. Mientras tanto, una era construye ciudades, una hora las destruye. Y así vamos. Cualquier hombre, cualquiera, vale más que una bandera. Cualquier bandera. ¿De dónde vengo? ¿Y a dónde voy? gafas para hacerme cuando tengo vocación. Me falta convicción, es hora de silencio. Mi vida está seguida, debe dolida por falta de amor. Y mi vida estás perdida. Yeah. continuando en Proyecto Kufk. Esto acaba de sonar Locos de Nacimiento con su canción Agite Urbano. Gracias, muchachos. La banda de un amigo, del Diego Patufardi. Creo que estuvo tocando con los redonditos de Ricota, según comentan en las noticias de Chismorreos y de la prensa rosa. A las noticias del Radio Mundo Real. Esto continúa siendo Proyecto Kufk, gracias a Daniel Mauricio Mercurio, que está en la operación técnica, y al Mudo Berea por sus inconfesables palabras. Bruselas no cesa en su intento de concretar un acuerdo libre comercial y cierra un año de intensas presiones. La Unión Europea insiste en concretar un tratado de libre comercio con Perú y Colombia en el marco de la Comunidad Andina de Naciones, a pesar de la oposición de Bolivia y Ecuador. Si le parece, vamos con esta noticia de Radio Mundo Real y luego continuamos en Proyecto Kufk. Gracias a los colegas, Sí, de Radio Mundo Real. Esto es Noticias Radio Mundo Real. Antineoliberalismo, libre comercio a sangre y fuego. Bruselas no cesa en su intento de concretar un acuerdo de libre comercial y cierra un año de intensas presiones. La Unión Europea insiste en concretar un tratado de libre comercio con Perú y Colombia en el marco de la Comunidad Andina de Naciones, a pesar de la oposición de Bolivia y Ecuador. Bruselas no descansa, o como reza un viejo adagio de la era soviética, Bruselas no cree en lágrimas. Es que el bloque europeo ha reanudado su campaña para rubricar un acuerdo global o tratado de libre comercio con Perú y Colombia, a pesar que las negociaciones en ese sentido han significado un quiebre en el marco de la Comunidad Andina de Naciones, la CAN. Según un cable de la agencia china Xinhua, fechado en Lima, la postura de la Unión Europea fue expresada por la embajadora de Francia en Perú, Cecile Pozo di Borgo, quien afirmó que el bloque europeo adoptó una decisión colectiva en Bruselas, la capital de Bélgica. Las negociaciones tenían que seguir adelante con los países que estaban listos para avanzar, expresó Pozo di Borgo a la prensa en referencia a la situación con Perú y Colombia. La Unión Europea pretende el Tratado de Libre Comercio con Perú y Colombia dentro de las negociaciones para un acuerdo de asociación estratégica con la Comunidad Andina de Naciones, aunque en noviembre pasado los líderes de Bolivia y Ecuador dejaron claro que la propuesta europea resulta inaceptable para sus proyectos de desarrollo nacional. Europa cuenta con un documento clave en materia de política comercial llamado Europa Global. En dicho texto se establece la necesidad para la generación de empleo dentro de los límites de la Unión Europea de favorecer la expansión de las corporaciones europeas a través de tratados libre comerciales específicos con el sur global. Aunque ni La Paz ni Quito han rehusado la consecución del diálogo político y el afianzamiento de la cooperación, han manifestado con sus respectivos énfasis la inviabilidad de establecer compromisos de libre comercio que allanen el camino a las corporaciones europeas en la región latinoamericana. También han rechazado los contenidos de propiedad intelectual y biodiversidad incluidos en la matriz de Europa Global. Los acuerdos de libre comercio que promueve la Unión Europea en sus negociaciones con los países latinoamericanos desde el 2007 son promocionados como instrumento para hacer posible el crecimiento económico, la lucha contra la pobreza, el cuidado del medio ambiente y las instituciones democráticas. Sin embargo, a más de un año de iniciadas las negociaciones, las evidencias están señalando cada vez con más nitidez que, por un lado, las principales beneficiarias de estos acuerdos de libre comercio serán las grandes empresas transnacionales de origen europeo, que operan en los sectores de la energía, los servicios públicos, las grandes empresas de la agroindustria, químicas, farmacéuticas y de la biotecnología, así como las cada vez más poderosas empresas de la industria de la celulosa y el papel. Y por otro lado, las grandes poblaciones de campesinos, el medio ambiente, la soberanía alimentaria y la biodiversidad aparecen como los grandes perdedores, exactamente lo opuesto a lo que propugnan los documentos oficiales de Bruselas. De esta manera, la Unión Europea culmina un año de intensas presiones sobre Sudamérica y Centroamérica, incluyendo la Cuenca Caribe, para forzar a los gobiernos a suscribir acuerdos de asociación, y en ese sentido la reciente visita del presidente francés a Brasil lo dejó claro. a nivel del Mercosur, Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, pieza clave en la estrategia europea de Sudamérica, países como Uruguay y Brasil se han mostrado proclives a sumarse a la lista de naciones vinculadas a Bruselas a través de los acuerdos de asociación en un formato muy similar a los tratados de libre comercio. En el aire, noticias Mundo Real. www.radiomundoreal.fm. Gracias, gracias a nuestras colegas y colegos de Radio Mundo Real. Una radio de radios, como se definen ellos mismos. Las presiones de la Unión Europea sobre Sudamérica. Y vamos a pasar a otro informe de Radio Mundo Real, titulado Paz en Palestina. Un informe que refiere al repudio a la escalada de violencia sobre la franja de Gaza. Vamos a ver qué nos dice Radio Mundo Real nuevamente. Ancianos con hambre, calles polvorientas, sin luz, sin agua, sin combustible, hogares cercados por un muro de exclusión, la humillación y mujeres que dan a luz en los checkpoints, la opresión es sobre sus cabezas de manera aplastante. Es Gaza, en Palestina ocupada, que sufre estas vejaciones desde siempre. Y hoy está siendo bombardeada de manera salvaje y genocida. Más de 350 muertos a esta hora, y se incrementa la cifra. Más de 1.400 heridos. La muerte y la miseria no terminan nunca en esta franja costera, donde viven hacinados en una prisión al aire libre cerca de 1.600.000 seres, que lo único que desean es ver efectivizada su libertad en el contexto de un Estado libre y soberano que les pertenece por derecho propio al ser nativos del lugar. Denunciamos con todas las letras el terrorismo de Estado israelí. Denunciamos la hipocresía de los organismos internacionales, la ONU en primer lugar, y a las potencias mundiales que declaman democracia a la vez que protegen a un Estado expansionista, usurpador, racista y asesino como el israelí. Denunciamos la mentira en la pretendida victimización eterna que utiliza el sionismo para comprar débiles voluntades y someterlas a sus pies. Denunciamos la complicidad en el genocidio de la prensa internacional y de gobiernos pusilánimes que entre gallos y medianoche y en un silencio culpable han firmado en el marco del Mercosur un tratado de libre comercio con el Estado terrorista. Denunciamos y le sacamos la careta a las autoridades de Daya y Amia, que levantan la voz histérica para el silencio de los picos argentinos por el atentado de Bombay en India, en un intento de importar el conflicto de Medio Oriente a nuestro país, pero que nada dicen de esta masacre salvaje de limpieza étnica que comete el Estado sionista contra el pueblo palestino. Es lógico su silencio, va de la mano de sus intenciones ocultas, de la que un poco han demostrado en el 2006, cuando estos dirigentes judíos argentinos viajaron a Israel para apoyar la ocupación y agresión al Líbano y su pueblo. Solo demuestran lealtad al Estado de Israel, un Estado que no es el suyo. Denunciamos con todas nuestras fuerzas la hipocresía y la falsa teoría de los dos demonios que las potencias occidentales y los medios de prensa imponen a la opinión pública. Existe un solo demonio, llorón y que alega defensa, cuando la verdad dice y demuestra, como en esta oportunidad, que son agresores y usurpadores por naturaleza, desde el principio, que han traicionado a sus aliados, que han despilotado en más de una oportunidad, que succiona la sangre del pueblo palestino y usurpa la tierra palestina desde hace más de 60 años. ¿Qué pretenden de quienes viven hacinados, humillados y son matados cual ganado en corral? ¿Pretenden acaso que bajen la cabeza y dejar que la bota sionista les siga aplastando la cara contra el piso? Se equivocan con el pueblo palestino. El pueblo palestino es digno y heroico y se sostiene en su integridad. Pero cuando el pueblo palestino se defiende, los sionistas tratan de invertir los roles para seguir engañando a los pueblos del mundo, para tratar de ocultar su objetivo de eliminación étnica e instauración del Gran Israel desde el Egipto a Irak, para lo cual el imperialismo norteamericano les allanó la mitad del camino. Queridos hermanos, queridos compatriotas argentinos, así como nuestros patriotas han repelido las invasiones inglesas, así como han peleado nuestros soldados en Malvinas, lo hacen los palestinos para conservar lo poco que les queda, para intentar recuperar lo mucho que les pertenece. Israel miente y gana tiempo con ilusorios planes de paz. Esta palabra, paz, no existe en su vocabulario. No saben qué significa y no quieren aprenderla tampoco. Lógica es el engaño, la muerte y la opresión. Acciones que cualquier ser humano de bien debe impedir que se concreten, sea el pueblo que sea que lo esté padeciendo. Queridos hermanos, pedimos su solidaridad y la del gobierno argentino para que condene esta masacre, para que esta barbarie termine de una vez por todas. Les pedimos que nos ayuden a terminar con el sufrimiento de este pueblo milenario, que es víctima de la indolencia de los burócratas de las potencias internacionales. Les pedimos que griten con nosotros, ¡Palestina libre! ¡Fuera Israel de Palestina! Bien, estábamos estábamos escuchando el discurso que fue redactado por varias organizaciones argentino-árabes y leído frente a la embajada de Israel en el día de la fecha, ¿de hoy o de ayer? Obviamente nos solidarizamos con el pueblo palestino. Es muy, muy, muy, muy, muy triste lo que está pasando. Es inexplicable. Creo que nos destruye continuamente a todos. De todas maneras, hay que decir que también en Israel, dentro del Estado de Israel, hay personas que se solidarizan con el pueblo palestino, que no están de acuerdo con la invasión, con la agresividad y con los asesinatos que está cometiendo el Estado de Israel, el gobierno, en nombre del pueblo, ¿no? Hay un montón de giles por ahí. Yo Yo los invito a que abandonen ese país, a que abandonen ese territorio, a que abandonen ese lugar. Que se busquen la vida en cualquiera otra parte. El mundo es grande. ¡Qué ignorancia! ¡Qué ignorancia! Las fronteras y las razas y la alcurnia y el honor. ¡Amén! Se comporta muchísimas veces la alguna gente como en la escuela primaria. Se van formando pequeñas bandas, instaurándose más de una vez mediante la violencia, amedrentando a los demás e imponiendo sus ideas a través de la violencia. El otro día vimos la película El Señor de las Moscas, que está muy bien, está muy interesante. La película del Señor de las Moscas, unos niños que alumnos de un liceo militar quedan extraviados en una isla, tienen un accidente con un avión, etcétera, quedan extraviados en una isla y deben ahí buscarse la vida, están, digamos, abandonados a su propia suerte. Y las reflexiones y los grupos que se van formando nos hacen ver algunas cosas bastante interesantes de las que estamos transmitiendo de generación en generación. ¡Cuánta mierda que el ser humano deposita sobre los niños! Pero el primer mundo habla de civilización. El primer mundo describe a las culturas diferentes como primitivas, como extrañas, como extranjeras, ignorantes, y se describe a sí mismo como el modelo a seguir. El primer mundo es también una idea de mierda. ¿A quién se le ocurrió? ¿Cuántas veces los, el gobierno de Inglaterra, el gobierno de Francia, el gobierno, muy allegados al gobierno de los nazis, por ejemplo, ha interferido en el desarrollo de la historia de otros países que ellos mismos denominan del tercer mundo, como recién escuchábamos el informe de Radio Mundo Real, como la Unión Europea presiona a los países de América Latina para que acepten una serie de condiciones que obviamente son desfavorables para estos países y contribuyen a la opresión y a la esclavitud que estos mismos países dicen rechazar. Entonces, ¿cómo es el asunto acá? ¿Hasta qué punto llega la hipocresía política, el engaño político, la mentira? ¿Hasta qué punto? Hasta el punto de justamente enviarlos con las armas a que se maten unos a otros, a que nos matésemos unos a otros o a que se maten. Un montón de gente desconocida ahí masacrándose en provecho de gente sí con que se conoce, que pero que no se masacra a sí misma. se disparan las acciones de las fabricadoras de municiones y armamentística y toda esta bosta. Es una cosa de te mato o tú me matas. Cuánta historia de mierda. ¿Por qué no dejan a los guaraníes vivir tranquilos y en paz según sus propias costumbres? Porque el hombre blanco ahí donde se mete la caga. ¿Por qué el hombre blanco habla siempre de los otros? La humanidad camina hacia la barbarie. Señora, no se alarme. Traiga el postre. El 90% de las víctimas durante la Primera Guerra Mundial eran soldados, pero ya en la segunda la mitad fueron civiles. Ahora el 95% de las víctimas son civiles. Civiles. Tanto la tecnología nos hace testigos de los horrores de la guerra, pero no proporciona los medios para solucionarla. Ahora, por favor, a las noticias que nos interesan muchísimo aquí en el ambiente del programa. ¿Sabía usted que hubo un turista japonés que vivió 117 días en el aeropuerto de México? Qué noticia, ¿eh? Qué notición. Fuck you, fuck you. Vamos al desarrollo de toda la información. Un japonés que vivió 117 días en el aeropuerto de Ciudad de México abandonó el domingo tras las instalaciones de la terminal, convencido al parecer por una mujer, dijeron el lunes para esta información de Proyecto CUF. Se fue el chabón, vino una señora por la mañana y se lo llevó, pero yo creo que va a volver porque no se vino a despedir de nosotros. Yo creo que la señora nada más se lo llevó para pasearlo estos días en la ciudad, estos días de navidades y fin de año, nos contó Ana Elena Paconardi, una empleada de una de las tiendas ubicadas en el aeropuerto mexicano. Como el personaje de la película estadounidense La Terminal, Hiroshi Nohara, un japonés alto y con barba larga y tupida. Después del tiempo, claro, porque al principio el tipo estaba sin tanta barba, ¿no? Se hizo famoso en el aeropuerto de Ciudad de México y algunas empleadas como Ruiz se declararon incluso encariñadas. Después de verlo todos los días durante casi 4 meses. ¿Surgió el amor o no surgió el amor para este japonés refugiado en el aeropuerto mexicano? No sé, a ver, vamos a continuar con la noticia porque me interesa. Quiero saber qué pasó con Hiroshi Nohara. Llegó al aeropuerto de la capital mexicana para hacer escala a Brasil. Sin embargo, repentinamente decidió quedarse en las instalaciones aeroportuales. Dice que por un problema amoroso, nos contó Pastronardi, la secretaria que trabaja en la cafetería. Sin embargo, todos los que llegaron a ver coinciden en que se le veía tranquilo y hasta sonriente. Estaba feliz el tipo de vivir en la cafetería del aeropuerto. Mira qué simpático, qué simpatiquísimo. Si bien la comunicación dice que resultaba muy difícil porque Hiroshi Nohara no hablaba bien el español, solamente hablaba bien el japonés. Aunque no sabía si lo hablaba bien porque tampoco había nadie en el aeropuerto que hablara japonés. Aprendió, dicen, algunas palabras básicas. Comer y las otras son irreproducibles. El turista japonés contaba con sus papeles en regla y no hay ninguna ley que prohibiera su estancia en el aeropuerto, así que no se le podía echar como a los turistas mexicanos, que sí se los puede echar, o a los bolivianos y peruanos también se los puede echar, pero a los japoneses no hay ninguna ley que lo impida, según nos informó la policía local. Un policía que no prefirió dar su nombre, en cambio prefirió mantenerse en el anonimato. Hiroshi Nohara dormía en el piso, se aseaba en los baños de la terminal y pasaba el día entero en el área internacional de comida. Comentó a su vez Alexandro Jackson Cadron, trabajador de mantenimiento del aeropuerto mexicano. Hoy lo vi tomar sus cosas, yo creí que solo iba a cambiar de lugar como a veces hacía, pero luego vi que se fue en un taxi con una señora muy bien vestida. Parece que la señora lo invitó a pasar fin de año. Nos dará que siempre tuvo un billete de avión para Japón con la fecha abierta. Pasó la Navidad aquí con un hombre de los mismos rasgos que él, asegura la misma informante que tenemos ahí en especial de Proyecto CUF. Sí, se dormía en el piso, pero comía en los restaurantes caros y hasta se compraba ropa en las tiendas de aquí del aeropuerto. Como que lo único que quería era llamar la atención, aseguró a su vez un taxista de la terminal aérea, quien también mantuvo Hiroshi Nohara una eterna y contradictoria amistad. No sabemos si la amistad iba más allá de eso o terminaba ahí nomás. La cuestión que Hiroshi Nohara se fue. Vamos a continuar informándonos porque queremos saber qué sucede con la vida de Hiroshi Nohara. Por favor, manténgame informado muy durante toda la semana. Quiero saber exactamente qué hace Hiroshi Nohara. Mándeme rápidamente la informante. Sabido que la dificultad de realizar un acto de maldad supera con creces al de realizar un acto de bondad. Las acciones bondadosas son más espontáneas, más naturales, están dominadas por la fatídica inercia de la conducta impremeditada. Cualquier instante puede dar lugar a una acción buena. Uno se distrae y de pronto se halla obrando bien, quien más quien menos desea ingresar exultante en el infierno. Pero por culpa de esta irrefragable propensión humana a hacer el bien, la mayoría veremos frustrados nuestros planes. Yo, despistado como yo mismo, al paso que voy seré santificado cuando muera. Temo esta posibilidad. Más que menos desea ingresar exultante en el infierno. Mi corazón me recuerda que he de llorar por el tiempo que se ha ido, por el que se va. Si quiere vamos. Está muy mal la cosa, está muy mal la cosa. Hasta los patos se quejan, los patos que están ahí en el parque, en el lago, en el parque de la Ciudadela, ¿vio? Se quejan. Uno va a visitarlos y se ponen mal los pobres patitos. Están re mal los patitos, loco. Están ahí llorando todo el día los patitos. Que no sé si quieres, estamos rodeados de moscas. Son los de CQC que vinieron hoy a hacernos un reportaje. Gracias a la gente de CQC que está presente. Pero CQC de qué país? Porque hay programas de varios. Bien, lo conducen una serie de animales. Animáculos, son humanoideos. No son personas. No. Hostia, tío, me pone loco. Esto es Proyecto Cuf. Estamos ya despidiéndonos. Tal vez escuchemos alguna canción, si le parece bien. Volveremos a reencontrarnos el Prupé Divendras a partir de las 19 horas en la 104.5 de la FM y también www.radiobronca.info. Yeah. justo ahora nos suena el teléfono, que es el 933-594900, pero nos llaman de la compañía de no sé cuánto preguntando por no sé quién para vendernos no sé qué cosa. No está nadie, no hay a ningún. Esto parece música religiosa, es de la iglesia del satánico Dr. Kuf. Escuchen. Me ha rompido los tímpanos. Sonido de las bombas. Me rompe los tímpanos. El sonido de las bombas. Жизнь бестолковая, снова новые радости, что от того. Vamos, vamos, vamos, vamos, muévalo un poco, bifón, bifón. Vamos a ver el otro que este es el que quería escuchar.